Hola Mundo. Hola chirimoros y chirimoras, bienvenidos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos un día más dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú te lo pases de maravilla. Este es el programa 3729 y aquí solo van a sonar buenas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Estas canciones suenan habitualmente tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí tienes el link para escuchar y descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos estupendos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los grandes, no, de los más grandes todavía, de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar con vosotros y vamos a empezar esta fiesta de la música con una canción que se titula precisamente The Party y que firma Red Cross. La banda californiana Red Cross, que están en plena forma y han hecho un disco que además es muy bueno, pero además es que cada vez que lo oyes encuentras detalles, chispazos. Cada vez me gusta más este nuevo trabajo de los Red Cross, un álbum publicado por Mega Records y que se titula Beyond the Door y que se abre con esta canción The Party, que tiene un profundo aroma a los Who y también bastante power pop, valga la redundancia, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que hemos hablado de los Who, pues tendremos que decir que el próximo 22 de noviembre va a salir un álbum firmado por los Who, aunque quedan los restos del naufragio, o quedan solo dos, el 50% de los Who, o sea, los de Who, una cosa así, de Who. Sería, y bueno, pero el álbum se va a llamar Who, W-H-O, con mayúsculas, y bueno, nos han adelantado una canción, han adelantado ya un tema que se titula Ball and Chain, bola y cadena. Bueno, lo oís vosotros y luego decidís. Aquí están The Who, o lo que queda de ellos. Thank you. Los Who, o lo que queda de ellos, en todos los sentidos, nuevo disco el próximo 22 de noviembre. El álbum se va a titular Who, lo publica Polydor, y de ahí hemos sacado ya esta canción, Ball and Chain, Bola y Cadena, que es el nuevo disco de estudio de los Who, con un Roger Daltrey que ha perdido bastante voz, un bajo y una batería que no son ni mucho menos los que eran. Es dificilísimo sustituir a dos tipos tan gloriosos, tan fantásticos y tan fundamentales como Keith Moon en la batería o John Entwistle en el bajo. Se nota que el bajista no es ni mucho menos lo que se supone, John Button, me imagino que habrá sido el que ha tocado el bajo, es el que acompaña habitualmente en los conciertos a los Who, a Roger Daltrey y a Pete Townshend, y el batería es Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr. Bien, estupendo. No es Kane Moon, desde luego. En fin, es que hay cosas que están sonando por ahí, por la vida, que sí que suenan mucho a los Who, a la herencia de los Who, a la contundencia de los Who. Por ejemplo, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, hemos hablado de esta banda de Galileo 7, cuyo último disco, There Is Only Now, publicado por State Records, es una auténtica pasada. De ahí hemos oído un montón de canciones. Esta nos quedaba por escuchar. I've Got Them All, Microscopic Blues Again. Ellos son The Galileo 7, conservadores del espíritu Who. In a single seat, I lived a whole life. Extraordinarios, absolutamente extraordinarios estos chicos, los Galileo Seven, una banda que viene de Midway, del Reino Unido, con gente como Alan Crosworth, Paul Moss, en fin, un montón de músicos que vienen de bandas como The Prisoners, The Cellar Flares, The Head Coaties, James Taylor Quartet, en fin, una banda gloriosa que encima suena muy Who y con la energía y la vitalidad, esa batería es tremenda, pone los pelos de punta. La canción es la que cierra su extraordinario disco There Is Only Now, publicado hace este año, hace unos meses, y en la canción que hemos escuchado, I've Got Them All, Microcosmic Blues Again. Ellos eran de Galileo 7 y sonaban aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estamos también repasando más bandas que son en A The Who, por ejemplo, estos otros que vienen de Nueva Jersey, que son extraordinarios, que nos encantan desde hace mucho tiempo. Son los hermanos Rail, Kurt y Rick, con la guitarrista sensacional Kristen Pinnell y con Dave the Scientist. Ellos son The Gripwits. Fail by an expressionless face. Sí, en el caso de Galileo 7, era la batería la que imponía ese carácter de los Who. En este caso, en el caso de los Great Wits, era en esta canción, era el bajo el que imprimía ese carácter. De todas maneras, ellos siempre han sido muy Who y muy Bird. Una mezcla estupenda. The Great Wits, Truth Behind the Lie, una de las grandes canciones de este último álbum publicado por esta banda de Nueva Jersey, Trip Around the Sound, un disco maravilloso y sensacional, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada sitio, pero una muy buena programación común en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales municipales de la Comunidad de Madrid como Radio Villalba en Collado Villalba, Onda Pedriza en Manzanares el Real o Radio Soto en Soto del Real. Cada una de ellas cubre su zona, y una amplia zona además, y ahí suena en su buena programación Plástico Elástico. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de Radio Caravaca. También esas tres emisoras tienen una estupenda programación y en todas ellas suena Plástico Elástico, además de, por supuesto, de Plástico Elástico. Es. Y seguimos con los Rubinos, que tienen nuevo disco, From Home, y que siguen siendo tan deliciosos como de costumbre. How Fast. Una de las bandas más veteranas que existe en este planeta. No sé si en otros habrá otra gente más veterana, pero desde luego más buenos que estos californianos y mentores o uno de los promotores del power pop más melódico no hay. El nuevo disco lo ha publicado Jeff Rock, se titula From Home, y ya habíamos escuchado un par de canciones. Bueno, pues aquí tienes otra más, How Fast. Están estupendamente, como de costumbre, los chicos están estupendos. De Rubinos, suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con un australiano al que tuvimos la suerte de tener en el programa hace mucho tiempo. Él se llama Ben Lee, es un tipo que viene desde Sydney, es un geniecillo de la música. Bueno, y tiene un nuevo disco preparado, un disco que va a salir el próximo 22 de noviembre, se va a titular Quarter Century Classics y lo va a publicar New West. Ya tenemos una canción de adelanto, este Speeding Motorcycle. Él es Ben Lee. Speeding Motorcycle, my heart todo de versiones, como habéis podido comprobar, con este Speeding Motorcycle, que era de este músico que acaba de fallecer, Daniel Johnston, y bueno, pues es una manera de tributarle un homenaje de Ben Lee, de nosotros mismos, en Plástico Elástico, en fin, de todo un poco. El disco Quarter Century Classics, pues son interpretaciones de versiones de clásicos de los 90 del indie rock, gente de Pavement, o sea, canciones de Pavement, de los Breeders, de Dinosaur Jr., de Guided by Voices, de Seba Dodd, de Willie Steel, en fin, de Fugazi, de Sonic Youth, de todo un poco, y con el talento, la habilidad pop que suele prestarle a todos los asuntos que hace el señor Ben Lee. Desde Australia. El próximo 22 de noviembre se publica este álbum, Quarter Century Classic con New West. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es un veterano ya fallecido, un músico venerable, el señor Curtis Roy Boetcher, que falleció hace ya 87, ¿cuánto ha pasado? 32 años. Bueno, pues es uno de los grandes capos del Sunshine Pop, del pop con toques psicodélicos, de folk, cálido. Bueno, pues el sello High Moon Records ha recopilado todas sus colaboraciones, canciones que había hecho por ahí con amigos y tal, lo ha titulado Kurt Boetcher and Friends, Looking for the Sun, y sale el próximo 25 de octubre. High Moon Records es el sello que lo saca. Y aquí tienes una canción que estaba inédita, con Cindy Malone, Kurt Boetcher y Cindy Malone, y la canción que se titula You Were Near Me, una preciosidad muy pop. You are near. 21 canciones con un montón de artistas y de músicos con los que había colaborado el bueno de Kurt Boetcher, y en este caso con Cindy Malone, una canción que estaba por ahí perdida, solo había aparecido en algún recopilatorio y ahora ya sale en este disco. Es un temazo, You Were Near Me, el disco Kurt Boetcher and Friends, Looking for the Sun, lo publica High Moon Records el próximo 25 de octubre y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya que estamos con novedades novedosas que decía el espabilado aquel, pues vamos a seguir con una banda canadiense, un cuarteto canadiense que también publica nuevo disco el 1 de noviembre. El disco se va a titular A Blemish in the Great Light. Es una preciosidad también este álbum. Lo saca Glassnost Records y ellos se llaman Half Moon Run. Ya podemos disfrutar de esta canción de adelanto, Flesh and Blood, Half Moon Run. I'm not looking for the answer to somewhere to go when I put on my boots. Cause I can't wander out to anywhere. Maybe yours could be the place that I go to. Once I descended from the mountain, I was weary and I was tired of the view. If I could chalk it up to one more thing, then the guests we had were hell of a time to view. Oh, La banda de Quebec, de Montreal, Half Moon Run, con su tercer disco que sale dentro de nada, el próximo día 1 de noviembre, Halloween. Flesh and Blood, la canción que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo Hipop FM, que es una emisora digital musical dedicada al pop, o Asalto Mata Radio Rock, que está más dedicada al rock. Luego estamos en emisoras digitales locales, como Radio Pra, Punto Nava o Radio El Séptimo Cuervo, que están en Asturias y que son estupendas también, o también, finalmente, en Pasión Deportiva Radio .com, una emisora dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla de manera normal y además con buena música, y en todas ellas está Plástico Elástico. Más, esto viene también desde una isla, no es Australia, es Mallorca, son Urtain. Tienen un nuevo disco que sale ahora en noviembre y que nos habían adelantado un single. Bueno, pues aquí tenemos otro single más. Esta preciosa canción, Quiero estar contigo otra vez. Ellos son Urtain. Perdidos y te guardo un lugar importante en mi lista de sueños no cumplidos. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. Todas las mañanas son iguales, todas se confunden entre tanto ruido. Las noches se parecen, pero sin ti nada es más. Confieso que te he hecho de menos. Por lo que callo, mucho más que por lo que cuento. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. Quiero estar contigo otra vez. A pesar de todas tus imperfecciones, precisamente por eso, a pesar de tus neuras y manías y de tu merecimiento. No pueden ser más clásicos en sus expresiones artísticas los mallorquines Urtain, una banda fenomenal que vienen después de Mineral Water, de Crocodiles, en fin, un montón de bandas, Pistones, una gente que se ha juntado y hacen una música estupenda de pop rock español de toda la vida. El disco lo publicará en noviembre Espora Records. No tengo claro el título todavía, pero esta canción, Quiero estar contigo otra vez, está incluida y es la segunda que conocemos ya de este buen álbum de Urtain, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos, o este, es Drew Holcomb, que viene con su banda The Neighbors y tiene nuevo álbum. El álbum se titula Dragons, lo ha sacado 30 Tigers, y es un tipo que viene desde Nashville, Tennessee, ya eso es un aval, y que además tiene influencias de Tom Petty, de Bob Dylan, de John Hyatt, en fin, de gente estupenda. Tiene canciones tan bonitas como esta, End of the World, el final del mundo, Drew Holcomb and the Neighbors. Hey, it's the end of the world now, haven't you heard? So smoke 'em if you got 'em, boys and girls, say goodbye to the past now, raise up your glass and revel while it lasts. It's the end of the world. Sometimes I am afraid to die, my flesh and bones won't testify, my enemies and friends share the same residence, but don't eulogize on my behalf. I'm a long way from my epitaph, I'm only getting started this lost highway. I am brave and I am not afraid. Hey, it's the end of the world now, haven't you heard? So smoke 'em if you got 'em, boys and girls, say goodbye to the past now, raise up your glass and revel while it lasts. It's the end of the world. On the battlefield, don't shower me with flattery. I ain't got no time for pleasantries. Give me the truth and set me free. Hey, it's the end of the world now, haven't you heard? So smoke 'em if you got 'em, boys and girls, say del mundo, que cada día está más cerca, dicen, o no sé, Dios, que sé, vaya usted a saber. Drew Holcomb and the Neighbors, End of the World, de su álbum Dragons, lo último que ha publicado este músico con su banda de Nashville. Lo ha publicado 30 Tigers, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los Supernaturals, una banda que viene desde Escocia, que nos encantan, que nos ha vuelto locos su último disco. un álbum que hemos pinchado un montón de veces y que seguiremos pinchando, el disco Bird of Luck, y este grupazo no se merece pasar desapercibido, con canciones como esta, desde luego que no. Roberta and Sika, ellas son The Supernaturals. Impresionante este disco, es que es una auténtica maravilla. El álbum salió el 1 de agosto, es el quinto disco de Supernaturals, se titula Bird of Luck, y se grabó en, fue compuesto, grabado en Glasgow, porque esta gente es escocesa, y lo grabaron, o lo han grabado y lo han escrito entre 2015 y 2019, se han tomado con calma, no tenían ninguna prisa ni ninguna necesidad, y el disco es una maravilla. Estamos intentando a ver si conseguimos que alguien los saque aquí, los traiga por aquí de gira, de actuación, en fin, de dar un conciertillo. Supernaturals, la canción Roberta and Sika, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa 3729. Y vamos a irnos con otro tipo al que, bueno, pues hemos estado escuchando últimamente. Va a sacar un EP el próximo 25 de octubre bajo el nombre de Stars on Fire, pero él realmente es un tipo músico que se llama Christoph Mark. Él está viviendo actualmente en Seúl, en Corea, pero él viene desde California, desde Santa Cruz, California, no Santa Cruz, Tenerife. Y ha hecho un EP del que nos han hecho partícipes, que sale, ya digo, el 25 de octubre, autoeditado, y que hemos puesto un par de canciones. Esta es una de ellas que no ha sonado todavía, se titula Late. Ellos son, o él es, Stars on Fire. Stars on Fire, Late, se titulaba esta canción, un poquito shoegaze, un poquito indie pop, un poquito sonidos de guitarreros, Britpop también, en fin, Stars on Fire, el grupo que ya digo que es un músico, Christoph Mark, un músico californiano residente ahora mismo en Corea. El disco lo publica, es un EP, lo publica el 25 de octubre y hemos escuchado la canción Late. Y esta es prácticamente el punto final, porque nos vamos a despedir aquí en plasticolástico.es con una banda que viene desde Carolina del Norte, aunque es una Carolina, una banda de un tío solo, el señor Imsi Taylor. Él tiene montado esta aventura que se llama His Golden Messenger, que tiene nuevo disco, Terms of Surrender, se titula el álbum, Los términos de la rendición, y os voy a dejar con la canción I Need a Teacher. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, recordad que tenéis que hacer dos cosas en esta vida, dos, tampoco son muchas, una y dos. Una, visitar nuestra web. Dos, escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada. Lo dicho, aquí está His Golden Messenger. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Deeper. smaller. Goddamn, I need a teacher. I've been dead and I'm still a kid. The way you see you are also very different. Beauty in the broken American morning. I've been dead and happiness ain't free. I see where you're at, I know you can see me. Beauty in the broken American morning. Daddy, happiness ain't free. See where you're at, I know you can see me. You